Estamos en el libro de los Efesios. Voy a invitarles que abran la escritura en el libro de los Efesios. Hace 8 días los que estuvieron, ¿recuerdan de qué hablamos? Ya se les olvidó. Bueno, la página web les va a recordar. Dice, venga, ¿de qué habló el pastor? Hablamos de la herencia, de los santos. Y Pablo ora para que, Francisco, Pablo ora para que podamos entender esta palabra y qué es la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pablo oró por 3 cosas que quiere que nosotros entendamos de lo que recibimos en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, volvemos a leer, por esta causa, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Hola, ¿qué será lo que la gente escucha de usted? Por allá en otra parte, en Bogotá, escuchen de alguien que diga, mira, yo he escuchado de Alberto, que es un hombre que está creciendo en fe y tiene mucho amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y hemos mencionado acá que si hay un regalo grande que Dios puede darle a uno, es que alguien ore por uno. Qué bendición tener gente que ore. Diga, yo no ceso de orar por su vida. Eso sí es regalo. Eso sí es regalo grande. Y Pablo ora así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Esa fue la primera palabra que predicamos acá de esta serie. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hace 8 días hablamos de la herencia. El que no entiende cuál es la herencia que tiene en Cristo Jesús, vive buscando herencias aquí en la tierra. Su visión de la vida no está enfocada en el tesoro eterno, sino en los tesoros de la tierra. Y por eso Pablo dice, yo oro para que ustedes entiendan qué es realmente ser rico, qué es realmente haberse ganado el baloto, y mucho más que ese, el baloto de la vida eterna de Jesús, que hablamos hace 8 días, de conocerlo a Él y de entenderlo, eso sí es riqueza. Y Pablo entonces trabajamos el tercero hoy, ¿y cuál es la superinminente grandeza de qué? Anoten y verá, de su poder para con nosotros. ¿Para quiénes es esta palabra? ¿Sí la ven ahí? ¿Los que qué? Los que creemos. La palabra es clave. Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? Este micrófono creo que me está fallando mucho. Hay uno, miren, hermano, uno mejor. Vamos a hacer una colecta ofrenda para cambiar todos estos micrófonos. Amén, qué belleza la gente que dice, sí, pastor, así es, pida ya. Solo uno tuve, ¿ves? Gracias, hermano. ¿Me escuchan? Poquitos, ¿me escuchan? Muy bien. La cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde le sentó? Versículo 21, ¿dónde le sentó? ¿Sobre qué? todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Verdad que uno necesita revelación espiritual para entender esas profundidades que habla Pablo? Y sometió, esa palabra someter es muy importante que usted la subraye también, porque dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo ora para que entendamos esta dimensión de poder. Y uno tiene que entenderla, porque definitivamente, si uno no entiende esto, no va a poder vivir y experimentar ese poder que habla aquí la Escritura. Ahora, ¿cuál fue el poder que Pablo está hablando acá, que quiere que la iglesia entienda? El primero es ¿cuál? Lo notaron ustedes, lo notaron en el texto. ¿Cuál es el primero que Pablo menciona? Subraya ahí. ¿Operó dónde? ¿El texto qué dice? ¿La agarraron? La primera dimensión, ¿dónde está? Este poder operó ¿en qué? En Cristo. ¿Y qué hizo ese poder? Lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra del Dios Padre. Esa es una dimensión incomprensible de poder. ¿Qué puede levantar un muerto? Y este poder preservó a Cristo de que su cuerpo no se descompusiera, no viviera putrefacción. Por eso dice el salmista, no permitirá que mi santo vea corrupción. Ese poder lo preservó y bajó, 3 días estuvo y lo levantó. Y no solamente lo levantó, lo vieron a cama de 500 testigos, sino que lo levantó por los aires y lo sentó a la diestra del Dios Padre. Es un poder incomprensible que puede coger un cuerpo de 3 días, como fue el caso del el cuerpo de Lázaro, descompuesto científicamente, como lo entendemos, que a un cuerpo que huele mal le vuelva nuevas células, le inyecte vida, el poder del Espíritu. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan esta nueva dimensión de poder, porque si ustedes lo entienden, este es el poder que va a operar en ustedes. Ahora, escúchenme bien, con la venida del Espíritu Santo a la tierra, se inauguró una nueva dimensión de poder, un nuevo concepto de poder entra a la tierra. Antes del Espíritu Santo, de la presencia del Señor en la tierra, ¿cuál es el poder que ha imperado y que conocen los efesios? ¿El poder de qué? El poder de las armas, el poder de César. Es el poder del imperio. Ellos conocen el poder del dinero, del oro y de la plata. Ellos conocen el poder de las influencias. Pero viene el Espíritu Santo y encuentran los apóstoles un paralítico sentado al lado del templo de la hermosa. ¿Y qué está pidiendo ese paralítico allá en Hechos 3? ¿Qué pide? Pide oro o plata. Y llegan estos hombres con una nueva dimensión de poder y le dicen, nosotros no nos movemos bajo ese concepto de poder, usando mi propia paráfrasis. Nosotros venimos a movernos en una nueva dimensión de poder, que es el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Quién puede hacer eso? ¿Con qué dinero uno podría lograr eso? ¿Qué haría la ciencia frente a eso? Es el poder del Espíritu que operó en Cristo, que dejó a la iglesia y que quiere que nosotros entendamos y conozcamos Porque de lo contrario, nosotros vamos a buscar otro poder. Y viviremos en la vida y en la tierra buscando otra nueva dimensión de poder. Hernando Zamora nos explicaba y nos decía que cuando el joven dio el testimonio hace 8 días, que fue tenaz para todos nosotros escuchar esto, él dice que este joven sintió como un fuego, como un viento poderoso que casi lo levanta y lo saca y lo libera completamente. Y dice, ya no siento necesidad de heroína, estoy libre. Es la nueva dimensión de poder que el mundo no entiende, el mundo no comprende. Escuché un relato en una ocasión de un brujo que se convirtió a Cristo. Y la conversión de este brujo fue muy significativa porque una señora estaba muy incómoda con un grupo de cristianos que estaban tocando allá y haciendo palmas, y se incomodó porque les estaba perturbando mucho a ellos, y tal vez en esa época no existía la tutela. Lo cierto es que esa señora usó otra tutela, y es que fue donde un brujo. Y le dijo, mire, yo quiero que me saque esos evangélicos de allá. Sáquemelos porque, hágame un trabajito, yo le pago porque me tienen perturbado a mí. Me tienen perturbado a nosotros como familia. Le pagó el trabajo al brujo, y el brujo se fue e hizo su trabajo. Y resulta que al cabo de un tiempo volvió donde la señora y le dijo, yo no puedo hacer nada. ¿Qué poder tiene esa gente que yo fui obstaculizado y no lo pude lograr? Se inquietó el hombre por conocer esa nueva dimensión de poder y se hizo cristiano. Hermano, ¿no les emociona que nosotros nos movemos en una dimensión de poder que el mundo no entiende? El mundo no conoce esta dimensión de poder que ha entrado a la iglesia, que ha entrado al pueblo de Dios y que el Señor ha dotado a su pueblo. Nosotros, hermanos, tememos. Por eso el Señor le dice al pueblo, a los apóstoles, le dice, no teman ustedes por los que les van a matar a ustedes este cuerpo. Teman a aquel que tiene el poder de enviar ese cuerpo y esa alma al infierno. Nuestro Señor Jesucristo se levantó en victoria, venció los poderes de las tinieblas y dio un poder y una autoridad a la iglesia para resistir las fuerzas de las tinieblas y caminar en victoria. Ahora, en primer lugar, hablamos del poder de la resurrección de Cristo. Me emociona y te debe emocionar a ti. Escúcheme bien, si usted es un cristiano, si usted recibió a Cristo en su corazón, usted, dice Efesios, que es el mensaje que predicamos anteriormente, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Sabe qué va a hacer ese Espíritu Santo en su vida? Cuando usted se muera, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a levantar. Ahora usted dirá, pero pastor, a mi abuelito lo cremaron. ¿Cómo lo va a levantar? Mi mamá ya se descompuso, mi familiar ya es hueso, ya no hay nada. El Señor, dice Corintios, tiene el poder de darle a usted nuevo cuerpo, con su misma identidad, no con las mismas memorias, porque las cosas viejas van a pasar, no habrá más memoria ni cosas del pasado, pero le va a dar a usted con su misma identidad un nuevo cuerpo, y ese Espíritu Santo le dará a usted, se soplará nuevamente aliento de vida sobre usted, como lo hizo con ese barro, con Adán y Eva, y le dará a usted un nuevo cuerpo, y ese es el cuerpo que usted va a tener 0 kilómetros por el Espíritu Santo que está morando en su vida. ¿No es emocionante eso? Claro, hermanos, es para uno emocionarse. Pablo dice, yo quiero que entiendan esto. Entiendan por qué ese es el cuerpo que ustedes van a tener, así como Cristo resucitó primicias de los muertos. Y Cristo así se levantó, con un cuerpo glorificado. Era nuevo, 0 kilómetros. Podía traspasarse, podía traspasar paredes, aparecía, desaparecía, comía también. Era un cuerpo nuevo. Y eso el Señor nos va a dar a nosotros que tenemos el Espíritu Santo, le ha dado y le va a dar a la mamá de Marcos, doña Bárbara, y todos los que se han ido con el Señor y que nos esperan a nosotros allá. El segundo concepto de poder que Pablo quiere que usted entienda y que la iglesia entienda es el poder de la autoridad que Cristo logró en la cruz, de su victoria en la cruz, y que dio a la iglesia. Pablo dice que él se levantó y sometió. La palabra someter es como cuando un ejército conquista otro bando y los somete. Y dice así, y sometió a todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Este sí es el verdadero conquistador. No hay un Napoleón, no hay un Carlos Magno, no hay nadie más poderoso que nuestro Cristo, ¿verdad, hermanos? Les sometió, los venció, los subyugó. Colosenses 1:18 dice que Él, en Él subsisten todas las cosas. Todo lo creado, visible e invisible, lo sometió bajo sus pies. Y Él allí, en la cruz, como leyó el pastor Henry, declaró, puso el acta que había contra nosotros. Todo poder y autoridad que el diablo tenía sobre usted, escúcheme bien, Cristo lo derrotó. Todo poder y autoridad que tenía sobre usted. Pero ahora vamos a entender un poquitico más cómo opera esto. Porque Cristo le ha dado una autoridad y un poder a la iglesia. En el Espíritu Santo, nosotros entonces, si entendemos y si decidimos vivir bajo la autoridad que Cristo nos dio, el que está sometido a autoridad, escúcheme, ¿qué pasa? ¿Cuál es el principio? El que está sometido a autoridad, ¿qué? ¿Tiene qué? Autoridad. El Señor Jesús, en su dimensión humana, no se rebeló contra el Padre. Vivió sometido a la voluntad del Padre. Él todo lo consultó con el Padre. Vivió haciendo la voluntad del Padre. Y porque Él no se rebeló contra el Padre, Él se levantó en victoria y Él le dijo a los discípulos, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada, tengo el poder, tengo la autoridad. Y por eso Él le dijo a los discípulos lo siguiente, por eso entonces yo los envío a ustedes y les doy poder y autoridad para que echen fuera demonios. ¿Lo cree o no lo cree? Para que pongan las manos sobre los enfermos, para que resistan las fuerzas de las tinieblas. Si usted está sometido a la autoridad de Cristo, como Cristo sometió su vida en su parte humana a la voluntad del Padre, usted tiene autoridad. Parece que muchos no la agarraron. ¿Usted tiene autoridad o no la tiene? El pastor, sí, hermanos, yo quiero decirle una cosa. Usted tiene autoridad para resistir las fuerzas del mal, para liberar cautivos, para orar por los enfermos, para no dejar que el enemigo invada su vida, su hogar, su economía y su salud. Si alguien lo quiere venir a invadir a usted en su casa, un ladrón, una banda de ladrones viene a robarlo a usted, ¿usted qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Qué diría usted? Varias cosas pueden pasar. Usted sabe que hay una banda que viene a robarlo. ¿Qué haría usted? Uno, se paraliza de miedo, ¿cierto? Se muere de miedo, angustia, terror. ¿Qué más haría? Llama a la policía. Llame rápidamente a la policía. Pero ante todo, ¿usted qué hace? Asegura la casa, ¿sí o no? Usted no dice, bueno, los ladrones como que vienen a las 12 de la noche, hay una banda que viene, pues abran las puertas y las ventanas. ¿Haría usted eso? Abran todo para que los ladrones entren e invadan y roben. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Él quiere acabar con su vida. Él quiere acabar con su salud. Él quiere que usted viva deprimido, que usted viva arruinado. Él quiere que su hogar se le destruya, que sus hijos entren en la droga, que usted pierda su fe, que usted no escuche la palabra. Él quiere todo eso. Pero usted, ¿qué debe hacer frente a eso? ¿Qué debe hacer? Bienvenido, Satanás. Tome mi hijo, tome mi economía y arruíname. Deprímeme y ojalá que yo me pegue un tiro. Acabe con mi vida. Bienvenido acá y acaba con todo lo que tengo. Acaba con mis hijos. Acaba con mi hogar. ¿Eso haría usted? No, pero parece que algunos así lo hacen. Porque no entienden esta dimensión de autoridad que Cristo le dio a usted. Y si usted no la entiende y no está sometido a una autoridad, usted no tiene la autoridad para resistir las fuerzas del diablo. ¿Qué dice Santiago? Someteos a Dios, ¿y qué? Resistir al diablo, ¿y qué? ¿Y él qué va a hacer? Y él huirá de vosotros. Entonces, cuando vienen las fuerzas del mal y quieren acabar con su vida y usted sabe que aquí hay una amenaza de destrucción contra su vida, ¿usted qué debe de hacer? Hermanos, el Señor le ha dado armas a usted. Usted tiene que usar la palabra de autoridad. ¿Para quiénes es esta promesa? ¿Para quién es esta promesa? ¿Para quiénes? ¿Qué dice? Para los que creen. Usted tiene que creerle a Dios. Una de las estrategias más tenaces que el diablo usa contra usted, contra su vida, ¿es cuál? Repítelo. ¿Cuál es? Dígalo de enseguida. ¿Cuál es? No crea. Eso es carreta. Ah, eso es cuento. Es más, ¿cuántos estarán aquí escuchando y no están escuchando? Están pensando en la bandeja paisa que se van a meter ahora. Uy, yo no veo la hora que este pastor termine para abalanzármela en una forma desalmada y desaforada a esa bandeja paisa. Pues no están poniendo cuidado. No están, eso yo no lo creo. El diablo está interesado que usted no crea. Que usted no escuche la palabra. Él está muy interesado con eso. Porque si usted le cree a Dios, usted va a actuar en esa palabra que usted cree. ¿O no cree? ¿O no es así? A ver, un general del ejército llama a sus soldados y le dice, mire señores, estas son las estrategias de guerra. Nosotros la batalla la tenemos ya ganada. Hemos conquistado esos territorios. Estas son las armas. Váyanse a guerrear. Vayan y combatan. ¿Qué si un soldado allá dice, ah, eso es lo que dijo mi general, yo no lo creo? Además, las armas, yo realmente no sé bien cómo usar eso. Y yo estoy muerto de miedo aquí en la guerra. ¿Cómo le va a ir a ese soldado? ¿Cómo le va a ir? ¿Será que así actúa usted? Yo le pregunto una cosa a usted, mi querido hermano, pero no lo diga aquí por solamente porque tiene que repetirlo. ¿Usted cree lo que el Señor dice en la palabra? Si lo cree, tiene que actuar conforme a lo que cree. Una vez un leproso, un ciego creo que es, viene donde Jesús y le dice, Señor, que lo sane. Y el Señor le dice, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y dice, sí, yo lo creo porque es muy fácil repetir, muy fácil repetir. Entonces el Señor lo pone a prueba y le dice, muy bien, ponga en práctica lo que cree. De acuerdo a su fe, sea hecho. El Señor nos dio una palabra, nos dio autoridad. Si el diablo viene contra su vida, contra su hogar, contra su familia, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Señor, yo me someto a la autoridad tuya. Rindo mi vida y mi voluntad completamente bajo su autoridad y tu dominio. Y sometido a la autoridad tuya, Yo tomo las armas de la milicia y en el nombre de Jesús resisto los poderes de las tinieblas y tienen que huir de mi vida y de mi hogar. En esta hora, en el nombre de Jesús. Eso es la guerra espiritual, mi querido hermano. Pero usted tiene que saber en quién cree. ¿Recuerdan alguna ocasión que unos hombres se fueron por allá, los hijos creo que era que llamaban de Exeba, y se fueron a echar fuera de un demonio? Y ellos ni sabían bien la fórmula. Dijeron, en el nombre del que predica Pablo, que para afuera. Llegaron los demonios y le dicen, venga, Pablo lo conocemos. Nosotros lo conocemos. Y lo respetamos, me imagino, dijeron. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y se abalanzaron y le pegaron una muenda, los avergonzaron, los desnudaron, le dieron madera. A muchos cristianos viven vidas así, avergonzadas, desnudadas en el pecado, en la maldad, retirados, arruinados en su vida, porque no viven sometidos bajo la autoridad de Cristo y no le creen a Dios y a su palabra y sus promesas. Esto es una palabra que Dios te está dando a tu propia vida, mi querido hermano. Viva sometido a la autoridad del Señor. Decida obedecer a su palabra y a lo que Él te ha dicho. Póstrese todos los días y reclame la bendición de Dios para su vida, para su hogar, para su salud, para su economía. No permita que el diablo entre a su casa y te arruine. Decida vivir en la victoria que Cristo te ha llamado a que vivas, mi querido hermano. El Señor nos dijo que nosotros somos llamados para vivir más que ¿qué? Más que vencedores, pero algunos viven más que derrotados. Más ruina, más miseria, más pobreza, más enfermedad, más depresión. Cuando el Señor nos ha puesto es a sumar en bendición. Más que vencedores en Cristo Jesús. Ustedes sí saben, hermanos, que el Señor le dio a la iglesia un poder tremendo para atar y desatar. ¿Usted entiende qué es esto? El Señor le dio a la iglesia un poder tremendo para atar y desatar. Y el Señor dijo, todo lo que ustedes aten en el cielo será atado en la tierra. Y que lo que desaten será desatado también. Y se lo dice a un pueblo que está sometido a la autoridad y al señorío de Cristo. Yo recuerdo en una ocasión orando por un endemoniado. Y yo dije, voy a practicar eso que dicen aquí, que atar y desatar. Teníamos dos personas endemoniadas y estábamos orando un equipo grande por esas personas. Y uno de ellas, pues eran dos, y estábamos realmente sin saber mucho cómo manejar eso. Era muy, muy complicada la experiencia, para nosotros era nueva, para mí muy nueva también. Y no sabíamos cómo controlar, porque los demonios entre ellos se odian, entonces estaban agarrando las dos. Y decían, te odio, y estaban, las dos habían sido unas medium, practicaban esto del ocultismo. Entonces yo lo que hice fue, me acordé lo que dice la escritura, que el Señor nos dio el poder de atar y desatar. Entonces yo lo que hice fue que até en el nombre de Jesús. Yo tomo la autoridad de Cristo y ato. Te ato a la silla, espíritu inmundo, te ato a la silla para que nos deje quietos y podamos ministrarle a esta persona. Y literalmente la persona no se podía levantar de la silla. Hermanos, nosotros tenemos el poder para atar las fuerzas de las tinieblas. No dejen que todas esas avispas y todos esos problemas que usted tiene en su vida, que lo perturban, lo angustian, lo desesperan, usted viva atormentado bajo eso. No deje que su hogar y su vida viva en ruina. Cuando usted puede actuar en el poder y la autoridad que Cristo le dio a usted. En estos días, los que estamos madrugando aquí a orar, decidimos, estaba lloviendo tan terrible, ustedes saben, en la ciudad. Y lloviendo inclementemente, uno ve las noticias y nos angustiamos. Y los que estamos ahí, atamos en el nombre de Jesús la lluvia y pedimos al Señor que nos diera sol y cambiara el clima. Hermanos, ¿ustedes creen que esto es casualidad? ¿Eso es casualidad? No, el Señor escucha a sus hijos y tiene poder para hacer lo que quiera. Hay una dimensión de poder Hay una dimensión de poder que ni entendemos ni conocemos. No conocemos esto. No lo entendemos. Yo estuve en una ocasión, en una reunión de oración, donde estaba este gran predicador que fue muy conocido en nuestra época para nosotros, Gigi Ávila. Y yo, pues lo escuchaba en una ocasión hace muchos años, esos estadios, y uno nunca podía verlo cerca. Pero estuve allá en Toronto, cerquitica, que lo trajeron los pastores latinos y lo trajeron ahí a ministrar. Este hombre llegó a ser famoso porque ayuna 40 días. Y se mete en oración tremenda, y cuando él está predicando, él siempre tiene una cantidad de gente debajo de su tarima orando por él y en ayuno, orando por el mensaje y orando para que Dios libere su poder para sanar y liberar a las personas. Terminó la alabanza y este hombre se paró. Uno siempre a veces cree que todos esos milagros a veces son puras cosas falsas y puros montajes. Bueno, uno tiene sus sospechas porque lo hay de todo. Y yo estuve allá cuando ese hombre se paró. Hermanos, ese hombre se paró y yo estaba ya como de novelero cerca. Literalmente me asusté y fui y me senté. Pues yo sentí que rugía la tierra. Reprendió los demonios, reprendió las enfermedades. La gente que yo vi, paralítico levantarse, gente sana. Gente, el poder de Dios se manifestó ahí de una forma sobrenatural que me asusté literalmente. Hay una dimensión de poder que usted ni yo conocemos, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque decidimos vivir en la miseria y en la ruina, cuando podríamos vivir en la prosperidad y la abundancia. ¿A cuánto les gusta vivir en la ruina? Levanten la mano. La ruina, miseria, depresión, locura, caos, empepao. Pastas para dormir, vuelto nada. Parece que no hay ninguno, pero la verdad es que sí, a muchos les gusta. No levante la mano, pero sí les gusta, porque el Señor les ha dado autoridad, les ha dado la oración para que oren, les ha dado el arma del ayuno, les ha dado la palabra. Pero, oh, hermano, es que me da pereza orar, me da pereza buscar del Señor. Yo voy un ratico a la iglesia, pero la verdad es que me da pereza. Así el Señor dijo: mira, perezoso, así será tu vida, así será tu miseria, por la pereza como vives. Si yo en lo poquitico que busco del Señor, en lo poquitico veo unas poquiticas respuestas del Señor, ¿qué tal si de verdad le creyera a Dios y viviera lleno del poder de su presencia? ¿Cuántas cosas veríamos nosotros? Porque como el Señor le dijo al profeta: clamen a mí, clamen. ¿Y qué? Él no es infiel, Él no es injusto, Él no es sordo. Clame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas. Te meteré en dimensiones que tú nunca has visto ni te has imaginado. Cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Pero esto es una promesa que Dios ha dado para un pueblo que ha decidido vivir sometido a su autoridad, que ha decidido creerle a Dios. Créale al Señor y a su palabra y proclame la palabra que usted cree. Mire, hermanos, cuando yo leo un texto, yo no me pongo a leerlo de esta forma. Usted lo puede leer de varias formas. Un texto: y el Señor sometió todas las cosas bajo sus pies. Pues, no sé qué será eso. Pues no lo entiendo. La verdad es que yo no creo. Señor, ¿tú lo dijiste? ¿Que todos los poderes de las tinieblas están sometidos a tus pies? ¿Quiere decir que nos ha dado autoridad a la iglesia? ¿Que podemos avanzar en esa victoria y en eso que tú has dicho? Entonces, ¿cómo voy a vivir en derrota? ¿Cómo voy a vivir postrado? Entonces, ¿me levanto y qué? Uso esa autoridad que Cristo me dio. Amén. Así debe actuar usted. Hay un problema de enfermedad. ¿Qué hace usted? Padre, tú dijiste esto, tu palabra lo ha dicho, y yo quiero tomar esta autoridad que tú me has dado para reprender la enfermedad, y voy a orar por mi esposa, voy a orar por mi hijo, voy a orar por esta persona. Oh, tiene dos actitudes, ¿la otra es cuál? Pues Señor, qué desgracia, esa es mi vida, ese es mi destino. Eso es. No, hermano, yo tomo autoridad, la autoridad que Cristo me ha dado a mí para reprender, para resistir las fuerzas del mal. Una persona me trajo a mí un caso aquí muy tenaz, asedio de las fuerzas de las tinieblas. He estado en consejería con ellos en varios casos. Los paralizaron, angustiados, temerosos. Porque una de las estrategias del diablo es infundirte miedo, terror, angustia, que te paraliza. Y saben, en una ocasión, vino el siervo de Elías, creo que era Elías. Vino el siervo de Elías porque había una invasión toda contra el profeta. Vinieron todos los ejércitos asirios. Y venían a invadir y a acabar con la vida del profeta. Vinieron todos ellos, van a acabarlo, van a matarlo. El siervo Gehazi abre un poquito la ventana y mira ese ejército y se asusta, se angustia. Y él clamó y dijo, mi señor, el ejército asirio nos ha rodeado. ¿Y sabe cuál fue la oración? ¿Qué fueron las palabras de Elías, recuerdan? ¿De quién? De Eliseo. Qué belleza, cómo me corrigen. Así es, hermana. ¿Qué dijo el hombre en su oración? Señor, ábrele los ojos. ¿Qué es lo que está orando aquí Pablo? Que abran los ojos para que vea. Y cuando sus ojos espirituales son abiertos, ¿qué vio? Ejército de ángeles alrededor de ellos. Ay, que Dios nos ayude a vivir en esas dimensiones donde vemos el poder de su presencia, librando cautivos, sanando, repeliendo las fuerzas del mal y avanzando la iglesia en poder y en la autoridad que Cristo nos ha dado. Hermanos, el Señor sometió esto y dio por cabeza a la iglesia. Voy a terminar con este punto, porque es muy importante que usted entienda esto. La iglesia no es un invento de un pastor de Shalom o de cualquier invento de un pastor en cualquier país del mundo. La iglesia es el proyecto de Dios. El Señor dio la vida por la iglesia. Y Él dijo que las puertas del infierno no van a resistir ni contener el avance de la iglesia. Él dijo que Él edificará a la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios reunido donde está. Dios puso autoridades sobre la iglesia. Y algo que Dios pide que se respete es las autoridades establecidas. Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se rebeló contra Moisés, por ejemplo, Datán y Abidarán se rebelaron contra Moisés, el Señor desató juicio sobre esta tribu. Cuando los familiares de Moisés se rebelaron contra Moisés, María fue leprosa. El Señor dio una autoridad a la iglesia, pero instituyó un orden divino. Satanás es padre de los rebeldes. Porque él se rebeló contra la autoridad que Dios había establecido. Y quiero que usted me escuche muy bien esto, hermanos. Hay muchas personas que no se sujetan a ninguna autoridad. Son como cabras. Andan de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, no se someten a nadie, hacen lo que quiera. Hay rebeldía. Y quiero decirles una cosa, para que usted tenga autoridad, tiene que estar sometido a autoridad. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pastor, pero es que ese tema no me gusta, porque yo hago lo que quiero. Usted tiene que estar bajo una cobertura espiritual, una cobertura de bendición. Dios instituyó líderes, autoridades, siervos del Señor, a los cuales ustedes tienen que rendir cuenta también. Y nosotros rendimos cuentas a Dios. Nosotros somos humanos y pecadores como todos ustedes. Nosotros rendimos cuentas a Dios. Es la autoridad que Dios deposita, y Dios deposita esa autoridad sobre una persona que Él llama. Un soldado va bajo la autoridad del general, y él actúa en esa autoridad. Sin esa autoridad, y si no está sometido a esa autoridad, él no puede lograr nada en la guerra. Muchos de ustedes, algunos de ustedes, experimentan ruina y no ven la victoria de Dios en sus vidas. Uno, no le creen a Dios, no le creen a su palabra. Dos, no están sometidos a la autoridad divina, viven en rebelión y en pecado. Y tres, pues no se someten a autoridades establecidas por Dios aquí en la tierra. Y hermanos, si las autoridades Dios las estableció para mantener un orden divino en todo su orden creado. A mí no me gusta que algunos de ustedes les dicen a los tráficos chupas y lambones. Usted le ha dicho eso, ay, que llegó el chupa. ¿Pero por qué, hermano? Es una autoridad establecida. El domingo, ¿cuándo fue? El lunes. Yo estaba tan cansado, salí de un funeral y no sé qué me pasó, si fue que aceleré mi pie y no me di cuenta. Pero a la distancia estaba la pistola. Y llego y me dijo, va a 96. En mi opinión personal, yo no iba tan rápido. ¿Pero qué le voy a decir? ¿Le voy a decir lambón, mentiroso, chupa, todo eso? No, no. Me quedé callado, aunque por dentro se me movía mi intestino, hermano. Esta multa, no la esperaba. Pero violé la ley. Violé la ley. Dios puso leyes y autoridades en todo su orden divino. Satanás quiere que usted viva en rebelión contra todo el orden creado, contra las autoridades, contra las leyes, contra la gente. No se somete a nadie. Hay gente que le gusta murmurar y criticar y habla de todo el mundo. Los murmuradores, el Señor les demanda muy serio en eso, en la Biblia. Y yo no murmuro contra las autoridades. No me gusta el presidente, sea lo que sea. Es una autoridad establecida por Dios. Por los reyes y los gobernantes, Dios los colocó allá. Y difícil de entender, sí. Pero son autoridades establecidas. Un pueblo que le cree a Dios. ¿Cuál es la segunda? Vive sometido a la autoridad divina. Tres, vives sometido a las autoridades que Dios has establecido en la iglesia. Es un pueblo que vive en autoridad. Y con esa autoridad, revestido de esa autoridad, resiste las fuerzas del mal y avanza en victoria. Y ve la bendición de Dios en todas las áreas de su vida. Y el diablo mentiroso que le miente a usted y que dice que su vida está condenada a vivir así, tiene que huir de su vida y usted experimentar la victoria que Cristo le ha dado. Para que usted pueda decir, soy más que vencedor. Amén. Entonces, ¿cuál va a decir usted? Más. Repítalo, soy más. No, hermano, esa palabra, vamos, hermanos, vamos a hacer esta declaración de autoridad. Lo que usted cree, porque dice que esto es para los que creen. Para los que creen. Y yo lo creo. Y yo lo creo y por eso lo vivo, lo predico y veo la mano bendita del Señor levantándome todos los días. Hermano, haga esta proclamación. De la autoridad de lo que usted cree, que el diablo lo escuche y no se va a ir rápidamente. Vamos a hacer la declaración y vamos a hacer una oración de guerra espiritual esta mañana. ¿La tienen lista? ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? Póngase de pie entonces, hermanos. Vamos a hacer esta declaración. Esto es para los que creen, hermano. El diablo mentiroso, que es un padre de mentira, porque eso es lo que dice la Biblia. Él es un padre de mentira. Él quiere que usted viva así. Acabado, arruinado, hundido, deprimido, en pecado, lejos de Dios. Pero hermanos, esto era lo que la iglesia, el apóstol, la iglesia de los apóstoles proclamaba. El credo de los apóstoles. Ellos lo proclamaban, lo decían. Así son los soldados, proclaman la palabra que creen y dicen. Por tanto, todos a una voz decimos, reconozco que hay un solo Dios verdadero, quien existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Él es digno de todo el honor, la gloria y la alabanza como Creador, Sustentador, principio y fin de todas las cosas. Reconozco a Jesucristo como el Mesías, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Creo que vino a destruir las obras de Satanás, que él ha despojado a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente al haber triunfado sobre ellos. Creo que Dios ha probado su amor por mí, porque cuando aún era pecador, Cristo murió por mí. Creo que Él me ha liberado del dominio de las tinieblas y que me ha pasado a su reino y que en Él tengo redención, el perdón de los pecados. Creo que ahora soy hijo de Dios y que estoy sentado junto con Cristo en los lugares celestiales. Creo que fui salvado por la gracia de Dios a través de la fe, que es un regalo y no el resultado de alguna obra por mi parte. Elijo ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. No tengo confianza en la carne, porque las armas de esta guerra no son de carne. Me pongo toda la armadura de Dios y resuelvo estar firme en mi fe y resistir al maligno. Creo que separado de Cristo no puedo hacer nada. Así que declaro que dependo de Él. Elijo habitar en Cristo para llevar mucho fruto y glorificar al Señor. Le anuncio a Satanás que Jesús es mi Señor. Rechazo cualquier don falso o obra de Satanás en mi vida. Creo que la verdad me hará libre y que caminar en la luz es el único camino a la comunión. Por lo tanto, me pongo en contra de los engaños de Satanás, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Creo que la Biblia es la única norma de autoridad. Elijo hablar la verdad en amor. Elijo presentar mi cuerpo como instrumento de justicia, como sacrificio vivo y santo, y renuevo mi mente por medio de la palabra de Dios viva para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Me despojo del yo con sus prácticas pecaminosas y me pongo una nueva vestidura y declaro ser una nueva criatura en Cristo. Le pido a mi Padre Celestial que me llene con su Espíritu Santo. Guíame a toda la verdad y dale poder a mi vida para que viva por encima del pecado y no complazca los deseos de la carne. Crucifico a la carne y elijo andar en el Espíritu. Renuncio a todas mis metas egoístas y elijo la meta del amor. Elijo obedecer los dos grandes mandamientos. Amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, alma y mente, y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Amén. Yo quiero animarle que por unos momentos usted declare victoria en áreas de su vida donde usted está luchando. Declare victoria en esta hora. En fe. Declare victoria ante el poder de la carne. Declare victoria en esa ruina económica. Resista las fuerzas del mal. Declare victoria sobre sus hijos. Declare victoria, mi querido hermano, sobre su salud. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, resista si tiene que resistir a toda obra del maligno. Dígale que huya. Dígale: Señor, yo me someto a la autoridad tuya, a tu autoridad divina. Someto mi cuerpo, mi mente y mi ser. Decido andar bajo tu señorío y bajo tu voluntad. Decido someter mi familia, someto mis hijos, someto mi hogar. Como cabeza de hogar, dígale: Señor, yo someto como cabeza de hogar a mi familia, a mi esposa, mis hijos. Y me someto a mí mismo bajo la autoridad tuya. Y yo decido caminar en la autoridad que Cristo me ha dado. Por tanto, yo resisto en esta hora toda mentira del diablo, la rechazo. Mentiras de ruina, mentiras de depresión, mentiras de pecado, que tú no puedes salir de esa situación. Mentiras de engaño, de que esa será tu vida y tu destino. Yo lo resisto en el nombre de Jesús y tomo la autoridad que Cristo ha dado a la iglesia para atar, para desatar, para resistir. En el nombre de Jesús, yo ato el hombre fuerte en mi vida, en la iglesia. Tiene que huir en los hogares de acá. En el nombre de Jesús, ato el hombre fuerte y resisto toda obra del enemigo. Proclamo libertad, la libertad que Cristo ha dado a la iglesia. Si usted lo cree, usted ora y lo resiste, o si no, estará en otro cuento. Pero este es un momento de guerra espiritual para que usted proclame esta palabra, mi querido hermano. Proclama esta palabra que usted cree sobre su vida. Eso que te está asediando, que te tiene hundido. Tal vez tu problema ha sido incredulidad. Usted no le ha creído a Dios, no le ha creído a su palabra y no camina con base a esa autoridad. Señor, libera al cautivo en esta hora. Libera al oprimido por el diablo. Rompe cualquier fortaleza, cualquier cadena. Huye en el nombre de Jesús y se rompa en esta hora. Padre, ministra, ministra sanidad, ministra liberación, ministra tu poder de sanidad y liberación sobre tus hijos. De una unción nueva sea sobre la iglesia, una unción en los ojos para verte a ti, para ver tu gloria y tu poder, una unción poderosa que pudra yugos. Una unción de sanidad y liberación sobre tu pueblo, Señor. Gracias, amado Padre, porque tú has venido a libertar al cautivo, a dar vista a los ciegos, a levantar al oprimido, a levantar al esclavo por el diablo y darle libertad en Cristo Jesús. Proclamemos una canción de libertad y de victoria. No sé cuál tienen ustedes, pero vamos a proclamarla de esta hora.